esa que supera las tierras y los imperios, las debilidades de lo humano y los tiempos antiguos. En el pan y el vino, Jesús se dio a conocer por completo, porque en aquel gesto se delataba lo que le había movido en su vida pública: sus palabras y milagros, la búsqueda de cada persona en encuentros de vida, la predicación del reino, su modo de revelar en todo ello quién y cómo es Dios. La última cena de Jesús es para nosotros la Pascua definitiva. Por eso la celebramos cada semana, cada día, manteniendo sus palabras y reavivando su deseo. La Eucaristía, que nos da la vida de la fe y la fuerza del Espíritu, conecta con una doble exigencia de Jesús en aquella noche de amor. En primer lugar, con la fraternidad, el sentido de comunidad, ese que, antes y ahora, es una emergencia de los cristianos. Del único cuerpo de Cristo se gesta la única Iglesia, sin rupturas ni divisiones. Pero también es una llamada a la entrega hecha desde el amor auténtico. Romperse, agacharse, servir, es prolongar la Pascua de Jesús, sin individualismos ni soledades, sin ritos vacíos o ajenos al amor. Conocemos, desgraciadamente, el extremo al que puede llegar el mal provocado por las personas. Estamos demasiado familiarizados con él. Pero, ¿quién nos señala las cotas más altas que retratan la grandeza de la persona? En Jesús encontramos el tope máximo, la dignidad mayor del amor humano. Los amó hasta el extremo. Es importante el detalle. Siempre hay un extremo al que el amor puede tender y debe superar. Una vida sin amor es tiempo perdido, como lo son los ratos de desgana, odios o divisiones. El amor extremo reconcilia a los humanos y les devuelve la dignidad y plenitud. En esta sociedad en la que tantos diosecillos nos engañan para vivir arrodillados como esclavos, sin ser conscientes del todo, la Pascua pregona que solo amar nos hace dignos, grandes, plenos. Un amor de gestos, rostros, historias y compromisos. En aquel cenáculo no era solo Jesús quien en un silencio desconcertante y pedagógico se agachaba. Era Dios mismo que reescribía su alianza nueva con cada uno de sus hijos e hijas para siempre. En el amor extremo de Jesús se nos brindan las claves para reconocer cómo somos y hemos sido amados, pero también cómo y de qué forma somos invitados a amar. Es el amor de los amores, adorado en el sacramento y reconocido en nuestra historia. Porque también allí nuestros pies, tal vez heridos, sucios, paralizados o pródigos, fueron tomados, lavados y besados. E invitados a estrenar un camino nuevo en la ruta de la vida. ¿Hacia qué extremos me empuja el amor de Jesús? El Jueves Santo es una provocación, como lo fue el lavatorio o el pan y el vino para los discípulos. Guardaron silencio. Les costó entenderlo, pero mantuvieron y transmitieron la memoria de aquella tarde como el tesoro de la Iglesia. El Jueves Santo nos pone de rodillas para adorar, contemplar y acoger el misterio, pero a la vez nos lanza al servicio del hermano. «Sed lo que veis y recibid lo que sois», decía San Agustín. El gesto de Jesús y sus palabras nos empujan a los caminos del mundo para imitar a quien nos enseñó a hacer de la vida un servicio de amor. El pan se parte y se da. Sería inútil guardarlo cuando hay tanta hambre. Los pies se tocan y se lavan para que sigan la ruta. No se juzgan, ni se analizan, ni se contemplan. el Jueves Santo nos empuja a ser prolongación de un amor liberador, escrito en la historia humana, que se revela en detalles concretos, continuos. ¿Cómo ser, en este momento, en este mundo, prolongación real del amor de Jesús? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.